Quiero decir lo que tú eres para mí. Quiero pensar que hay más que una amistad. Quiero que sepas que yo no esconderé mi intención. Quiero sentir tu piel, quiero vivir de tu ser. Quiero que sepas que este momento es solo nuestro y no existe el tiempo. Quiero sentir tu piel, quiero vivir de tu ser. Quiero que siempre sea tu cuerpo mi universo. Quiero sentir tu piel y tu cabello y deslizar mi nariz por tu cuello. Quiero tomarte de las manos y que te quedes a mi lado. Quiero que sepas que yo no esconderé mi intención. Quiero sentir tu piel, quiero vivir de tu ser. Quiero que sepas que este momento